Comienza ensalada. ¿Qué pasa? Comienza ensalada. ¿Qué pasa? Comienza ensalada. Hola, buenos días. ¡Buenos días! Vuelve ensalada de pasta una semana más. ¡Y ándale, pinche canario! ¡Y el pinche canario! Buenos días, muchachada. Estamos aquí otra semana más en ensalada de pasta, el programa que te hará reír, el programa que te hará llorar y el programa que te hará bailar. Llorar de risa. Vale, me parece. Votar como perrillas en celo. Aquí este que nos está diciendo de perrillas en celo es un poco tal el jatín de aviado. Hola, buenos días. Me ha dado mucho el sol en aviado, se viene un poco caliente. Vuelo lo que viene siendo a cabra montesa. Viene moreno, no podría. Efectivamente. Operación bikini y operación... Triquini. Tengo de todas las operaciones posibles. Sí, señor. Y aquí a mi derecha está la creadora del... icono del WhatsApp de la caquita. ¡Es Arale! ¡Soy Arale, chicos! ¿Qué tal? Luego os contaremos un poquito más la historia de esta personaja. Eso. Personaja, sí. Creo que es una buena manera de definirte. Bueno, y... tendréis que hablar de lo que os he traído hoy, ¿no? Sí, vamos a brindar. ¡Yuhu! Estamos, parece que estamos aquí en el Caribe. Con mojitos. Un rico mojito, pero de rico, de esos que vamos, que sabe mejor que a teta. A estas horas, ¡buah! No hay nada mejor. Brutal, ¿eh? Y para seguir con la brutalidad, vamos ahí, pasamos de los dibujos animados de Arale a los dibujos animados de Bola de Dragón Z. ¿Y eso? Bueno, realmente Bola de Dragón. ¿Qué pasa con Bola de Dragón? Vamos a poner el tema de introducción. El tema de Bola de Dragón. De Bola de Dragón, de los míticos Barón Rojo. ¡Buah! ¿Por qué? ¿Por qué? Muergo salvaje, hoy viene Heavy Lorro. ¡Metal! ¡Los de metal! Ya, yo lo olía de camino ya el metal. Lo venía oliendo. Sí, se viene marcando desde la semana pasada. Se masca la tragedia del metal. Que aquí los compañeros no pusieron mucho Heavy, así que... Heavy del bueno. ¡Heavy del bueno! Y empezamos con Barón Rojo y... ¡Bola de Dragón! Vamos allá. Bola de Dragón. Vamos con afán, no sabré, a buscar con ahínco la bola de dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, allá, allá, allá, allá. Andaremos mil caminos en pos de la bola hallar, surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que tener, pues mis golpes y cámbiame, a todo respeto infunden, ya lo vais a ver. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Y la bola de dragón será el fin nuestra. ¡Sangoku! ¿Cuántas bolas tenemos? Cuatro, ¿no? Sí. Tú eres... A no ser que te descubras ahora. ¿Tú a quién te pides? Yo a Green. Yo soy Piccolo. No, tú eres Vegeta. Yo soy Piccolo. Que vas de verde. Piccolo, de verde. Tú vas de verde porque eres guardia civil. Porque nunca me has tratado con amor. Pues voy a seguir con Evaristo, el de la polla récord. Pum patatero. Sí, pum patatero total, además. Pero total. ¿Verdad? En vez de la. Sí, es que estoy centrada. En vez de. Estar con los gallifantes. Haciendo gallifantes aquí, tu primo. Pero es que no habéis dicho lo que sí que os he dado. Oh. No, es que a mí no me has dado nada. A ver. Pero al exmorro. A ver, me han traído. Lo que ella piensa que es una almáciga. Lo que yo considero que es una almáciga. Es una almáciga, pero el problema de la almáciga que esta no es natural, ¿eh? Lo que yo le he dicho, que no es natural, es totalmente natural, la ha ido a coger al monte. Lo que yo le he dicho es que ahora lo que tiene que hacer es traer otra almáciga. Son muy crueles conmigo. No. Los caballeros que dicen no. Os he traído mojitos, os he traído una almáciga. Ahí. Está haciendo puntos. Está sumando. Pues seguimos con Evaristo, pero no con su grupo de la Polla Records, sino lamentablemente su posterior grupo Gatillazo, que de vez en cuando los dan por ahí. Zamora el otro día. Como dice la leyenda que pasó en Zamora. Eso me han contado. Íbamos con un temita que habla de los guardajurados del campo de fútbol y eso. Nada. No voy a decir más. Hay que escucharlo, que es graciosa. Por lo menos a mí me hace gracia la canción. Nada, pues vamos, chicha. ¿Y caña? Dale. Caña ahí. A ver qué suena. ¡Au! Mira, Chechu, en la vida no todo es trabajar. Qué grande, Evaristo. ¡Pringao! Pobrecillos, que aún encima que no pueden ver el partido. Habla de todo. ¿Ah? En la viña del señor. Que sé, cada uno. Esta es una pequeña opinión punk. Ya sabes cómo va el punk. Opi-punk. A por todo. A por todo. A por todas. No salva ni uno. No, ni a ellos mismos. Eso es lo bueno. Cubren todo. Aralele. Cuéntame. ¿A la qué? Aralele. Es que el morbo salvaje le gusta cambiar los nombres. Aralele. Aralele. Bueno, Aralele. Si es que venga. Déjame hablar. Porfi. Pues yo te quiero poner una canción así muy suave, muy tranquila y muy melódica. Creo que me va a gustar. Creo que te va a gustar, ¿verdad? Porque es todo así como muy romántico. Y yeah. muy gótico. Sí, muy instrumental. Metal gótico, pero es una balada. Muy de cámara, sí. Me huele oscuro. Te huele oscuro. Te huele oscuro. Igual estás oliendo donde no debes. A lo mejor es la cara montesa esa a la que hueles. No sé, pero no sé, eso es blanqueado el ojete. Muy eso bien. Solo lo tienes tú. ¿Y qué tema nos vas a poner? ¿De quién es? Pues de qué grupo os informo. Ilustra. Informando para los estudios Pachamama. Aray. Que os informo de que es Penumbra el grupo y la canción es Licántropor. Licántropor. Con un ¿cómo? Pequeño añadido. Licántropor. Licántropor. ¿Qué licor es ese? Licor tipo Jäger. Fuerte, fuerte. Tipo Jäger o tipo almirante. Que estamos bebiendo. ¡Almirante! ¡Almirante! No, esto no es beer. No. Pero bueno, ¿qué? Me acabas de dar pie para dentro un rato. Vamos a ir con una de Taberna luego. Bueno, vamos a de sí, momento sí. Con, la, con la, las... Vamos a escuchar la melódica, que es muy suave y preparados todos para disfrutar. Yeah. De la suavidad. Come on. Gozar. Thank you. ¡Qué bien la baladita! ¡Qué romántica es! ¡Vaya mezcla! ¡Yeah! ¡Caña! Será? Yo me he asustado. ¿Qué te vas a asustar? ¿Sí? ¡Agua, agua, agua, agua, agua, agua! Bueno, pues yo quiero dedicar esta canción. Y va dedicada para mi compañera. Se la dedico a mi papá, a mi mamá y a todos mis amigos que me están viendo ahora mismo. Se la dedico a mi compi de piso, ella ya sabe por qué se la dedico. Y los recuerdos que nos trae. Yo se la dedico a los corzos y jabalís que viven alrededor de mí. Se la dedico a los hijos del metal, lo oscuro. Pero vamos a cambiar el tercio totalmente. Tercio. Vamos con otro tema de piratas. ¡Yuuu! Marchando, otro mojito, por favor. Se nos está acabando ya, Ya se nos ha acabado. Este ya no suena. ¿Cómo chupan aquí? Fresquísimo. Lo tengo fresquísimo. Vamos, pues nos vamos. No hay nada mejor que esto, Nos vamos a ir con el tema de piratas que se llama el Whiskey Ray. Dios, cómo me gustan los temas de piratas. ¿Te gustan los piratas? No, y las canciones de taberna. Me gustan las canciones de taberna. Whiskey Rye. Oye, para quien quiera. Y tengo que decir aquí, para en honor a nuestro amigo Iñaki Perurena, que hoy no está. ¡Oh! ¡Iñaki! Está en la sede de los estudios Pachamama. Sí, en la 108.0 de Apocalipsis. Radio Libre. Y se la voy a poner porque esa la canta nuestro queridísimo Frank Gallagher. Oh. En el Alibay. No fastidies. Hombre, entonces. No me lo puedo creer. Luego contactamos a ver qué nos dice. Oh my God. Sobre sí, eso. Yo creo que nos llamará. Nos estará escuchando y dirá, oye, tengo que llamar. Claro. Entonces. Él es muy sabio. Y llamará. Entonces, nada, bueno, nos vamos con el tema del Whiskey Rye. Vamos con el whisky y los piratas. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. If the hard times don't kill me, I'll lay down and die. Rye whiskey, rye whiskey, I cry. If you don't give me rye whiskey, I surely will die. I'll tune up me fiddle and rosin my bow. I make myself welcome wherever I go. Beefsteak when I'm hungry, red booze when I'm dry. Doubloons when I'm hard up and religion when I die. They say I drink whiskey, my money's my own. And them that don't like me can leave me alone. Sometimes I drink whiskey, sometimes I drink rum. Sometimes I drink brown ale and other times none. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. If the hard times don't kill me, I'll lay down and die. Rye whiskey, rye whiskey, rye whiskey, I cry. If you don't give me rye whiskey, I surely will die. But if I get boozy, my whiskey's my own. And them that don't like me can leave me alone. Jack of Diamonds, Jack of Daniels, I know you are bold. You've robbed me poor pockets of silver and gold. Oh, whiskey, you villain, you've been my downfall. You've kicked me, you've cuffed me, but I love you for all. If the ocean were whiskey and I was a duck, I'd dive to the bottom and drown to get drunk. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. If the hard times don't kill me, I'll lay down and die. Rye whiskey, rye whiskey, rye whiskey, I cry. If you don't give me rye whiskey, I surely will die. My foot in the stirrup, her scarf in my hand. I pray thee, sweet lily, she'll find a good man. Her parents don't like me, they say I'm too poor. Unfit and unworthy to enter her door. Sweet milk when I'm hungry, rye whiskey when dry. If a tree don't fall on me, I'll live till I die. I'll buy my own whiskey, I'll make my own stew. And when I get drunk, oh, it's because of you. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. If the hard times don't kill me, I'll lay down and die. Rye whiskey, rye, whiskey, rye, whiskey, I cry. If you don't give me rye whiskey, I surely will die. I'll drink my own whiskey and finish your wine. Some 10,000 bottles I've killed in my time. I've no wife to quarrel, no babies to bawl. The best way of living's with no wife at all. On Mother Cove Mountain I wander alone. I'm drunk as the devil, or leave me alone. You may boast of your wisdom and brag of your blood. We'll both be forgotten in the wake of the flood. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. If things don't get better, I'll lay down and die. Rye whiskey, rye whiskey, rye whiskey, I sigh. If I run out of rye whiskey, I might as well die. Rye whiskey, rye whiskey, rye whiskey, I cry. If you don't give me rye whiskey, I surely will die. ¿Hay algún cuarto en casa de Sheila? No. ¿Vamos a tener un hermano parecido a Jet Li? Yo no dejé preñada a esa tía. Solo le doy refugio en una tierra hostil. Tu hermana no lo entiende. Y no me gusta cómo me habla en mi propia casa. No te lo tomes tan en serio. Y no acepto charlas de un crío de 8 años. Tengo 10 años. Pues si quieres cumplir los 11, no me digas que tomarme en serio. Y cada día que despiertes vivo deberías escribirme una nota de agradecimiento, porque la mitad de ti que salió de mí no acabó salpicando el cuello de tu madre, sino que el Menda la guió por sus entrañas para iniciar tu vida. Así que háblame con gratitud, hijo. Era coña. Tiene gracia, ¿eh? No te lo tomes en serio. Whiskey, rye, whiskey, rye, whiskey. Dale, whisky, chelly, nanana. Sí, más o menos. Nanana, discoteca. El paisano aquí era: beberé whisky si hay whisky. Y si no, beberé ron. Si no, pues me moriré de sed. Eso que nos ha pasado hoy a nosotros. Estamos al ron. No, estamos algunos muriendo de sed. Yo estoy muriendo ya. Hablad por vosotros. Arale tiene mojito para ron. Róbaselo. ¡No! ¡Enfermera! ¡No te sueles conmigo! Pues ahí estaba. El tema del rye whisky de Frank Gallagher en Shameless. Serie. Recomendada una ensalada de pasta. Un auténtico tema de borrachos. Y ahí estaba Frank Gallagher dando una lección de vida. Y al final diciendo, es broma, haz lo que quieras. Pero bueno, que sepáis que a lo mejor muchos de vosotros no pasamos. Posiblemente. Posiblemente, somos grandes tomadores. No, este programa. Venía vuestro nacimiento. Joder, dale, desde que tienes una mierda pinchada en un palo. Como lo hondo, ¿eh? Nada más, ¿sabes? ¡Ajá! ¡Mira, mira, pinchada en un palo! Es mi amiga, y va conmigo donde yo vaya. Y tiene poderes, como Doraemon o algo. Sí, huele mal. También. ¿Solo? Vale. ¿Y la esparces por el mundo? Sí, claro, si te portas mal, te pongo una mierda. Ese es tu... Pues no, es un mojito, hombre, déjate. ¿A eso te dedicas? ¿Mojito o mojón? Mojito, no mojones. Ahora os hago un mojito, ¿cómo sois, eh? Me tenéis de esclava. Corre, y a nosotros seco. Claro. Venga. ¿Qué pasa, Muergo? Atín. Muergo, ten piedad. Atín, ponme un temín. Uy. Un temín. Un temín. Un temazo. O una rayada. Rayada. Venga, vamos con. Vamos a Escocia. Hostia, hay buena tocadera y buen whisky, ¿eh? Vamos hasta Escocia hablando de whiskies. Entonces vamos a ir a un tema de gaitas de un gran músico y gaitero, se llama Fred Morrison, que lo recuerdo ver en Ortigueira un año en una placita donde todo el mundo estaba sentado plácidamente, sentado en unas escaleritas y allí escuchando al gaitero hasta que acabó la plaza entera saltando, bailando. Había un cigarreta. Auténtico desmadre. ¿Había cigarreta y cerveza? Había sandías con ron, había de todo, melones. Tetas, culos, pelos. Joder, con la tía esta de la mierda, qué obscena, ¿eh? Joder, un tío como yo, refinado de monte, y que tenga que venir aquí a la ciudad a ver más mierdas. Pero lo tiene blanqueado. Eso sí. Pues lo dicho, vamos con un tema de Fred Morrison de gaita, es un solo, en el que el tío le derrapa los dedos por ahí increíblemente. No sé qué tema es, porque empieza ahí solo y se le van los dedos, así que un solo de pipe. Una performance rápida, sí. Eso es. Dándolo todo. Rapidico. Y él solito, ¿eh? No le acompaña a nadie más. Pues vamos con Fred Morrison. ¡Aúa! ¡Aloha! Toma, toma, toma. Tiene tocadera, ¿eh? Gaita y parece que estás en una discoteca. Quieres que hacía mucho gusto. Venga. Ya, yo creo que les afecta algo. Dios. Estoy aquí con nuestros gallifantes. ¿Cómo toca, hijo? Ya ha llegado el gallifante a la vida. Es que tienen una gestación muy larga. Tenemos gallifantes. Y almáfigas. Tenemos todo, solo nos falta. Los gamusinos. El gamusino. Falta Iñaki Perurena. No está Iñaki. Iñaki está levantando piedras. Como un chaval, ¿no? Nada. Así que, bueno, manda al muergo. Muergo manda, muergo rules. No muergo decide. Estoy dudando. Pones tú. Estoy dudando entre ser la capitán de no dudaría, Albania. ¿Tirana? No dudaría volver a poner. O pasar el turno a Lera. Prometo poner Arale, que ya buena canción. Que te hago otro mojito, te hago un gallifante. Es que me gusta cambiar los nombres, ya te lo he dicho. Ya, pero soy de... Soy de cambiar los nombres. Venga, cambia. Si nací en el Mediterráneo. Entonces, ¿qué? Adalia, tu empresa de medio ambiente. También puede ser un nombre de detergente para la ropa. Nadia, siempre se pone nombres de detergente. Sí. Bueno, oye, pero el otro era detergente industrial. El otro día fui prima de Tormenta. Tormenta. Venga, sí. Era tu prima. ¿Qué nos vas a poner? ¿Con qué nos vas a sorprender? Porque bueno, otra cosa no. Espera, que está hablando el muerto. Perdón, alabado sea el muergo. Pero sorprender, sorprende. Tan pronto te aparece con una de su tierra galega, como no sé. Como viene con ¿qué? Yo no he oído nada de pandereta hoy, ¿eh? No. Va. Igual no hay pandereta. Bueno, pero sí es mi tierra galega. Porque ¿quién? Va a sonar Andrés Dobarro con una mítica tren que me lleva pequeño por pequeño. ¿Ya estamos haciendo spoilers de la canción? Pasiño, pasiño. Es que me trae tantos recuerdos que es como que algo emana. La puedes cantar no después. Venga, vale. Luego te dejo. Vale, venga. Pues dale duro ahí. Andrés Dobarro y... Andrés Dobarro y Otrem. Otrem, con M, ¿eh? Con M. Que no es con M, que no lo hagáis. Es con M. Es con N. Lo que pasa es que... Búscalo en YouTube. Que no, que es con N. Hacerle caso al muerto. La beira do miño me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, quanto farei, eu o terei na minha boca no meu lar. Caminha, caminha, vai botando fume, corre pola via. Tio vai feito um mar de letícia, no trem pouco a pouco volto a minha Galícia. Passei muito tempo de lá longe de ti, noites cheias de solidão. Falando com a gente pola manhã, coitarei, saberei o que passou pelo meu lar. Beira do miño me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Al tempo de ser que me espere na estação, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, quanto farei, eu o terei na minha boca no meu lar. La, qué buen rollo, la gozar, que es viernes. ¡Yuhu! Ensalada de pasta, siempre hay trenes para que no sea el domingo. Es que nos encantan los trenes, tienen sus cosas. Sí. ¡Viva la música solar! ¡Viva el vino! ¡Yuhu! Sí, hostia, la música solar es esa que la escuchas y vas gozando. Y vas... ¡Cómo le gusta la cigarreta! Esa es la música pero solar. El otro día... A ti te da mucho dinero. Es tocadera. Yo tengo una canción de música solar. Si un día traigo la flauta, os la toco. Bueno, pues a ver si menos saber si un día y más traer la flauta. Y directamente decir, voy a tocarla. La música solar. El muervo salvaje, si hay música en directo, no va a decir que no, jamás. Vale, pues... Jamás. En el Alpaca escuché un tema que era de música solar. Que era ahí gozar todo el rato. Era así como... A ver, el jatín de aviados, que fue nuestro enviado especial al Alpaca. Cuéntanos, Festival. Hostia, como tenga que contar, flipáis. Bueno, queremos resume. Flipar. Pero flipáis. Que llega la hora de comer, ¿por qué pasa? Pues entonces no lo cuento. Venga, jolín, un poquito. Pero es que puede ser lo más asqueroso que he visto yo en mi vida. ¿Pero qué hiciste? A ver. Yo nada. ¿Había mierda? Sí. ¿Como Arale? Estaba el padre de Arale. Arale lo aprendió todo de él, ¿sabes? Estaba tocando el guince de Frenillo. ¿Y qué pasó? Y sube el mítico Cesarón Punky de León. Sube cagao, palma, mao. Sí, sube y dice... ¡Cagao pa'l Estado! Como siempre. ¡Cagao pa'l Estado! Y coge, baja, se baja los pantalones. Sí. Se da la vuelta y hace... Planta pino. Y hace... Pero que salió chorreto. No, chorro no. ¡Aspersor! ¡Ah! ¡Aspersor! ¡Oh! ¡Sí! Es ni un cagao ni nada. Fue unas putas personas. Y... Pero un momento de... No estabas en primera línea, ¿no? ¿No? Y se hizo una media luna adelante. Hombre, normal. Y la gente alucinaba. Y la gente habla de Marilyn Manson. ¡Paparrucha! Cagao. Esto fue... Que... ¿Ves por qué no me gusta estar en los conciertos? Estábamos todos... Mucho sufrimiento. Fue como que lo... Mirabas el de al lado... Sí, y es como, ¿esto ha pasado? Está más moreno que antes. Alucinando. Muy bonita. Pero quitando ese hecho traumático, como lo quieras llamar, estuvo guay. Antes hubo reggae, antes hubo... Tocó unos temas nuestros amigos Cecina de León. Yeah. Y el Jatín tuvo que subir a cantar la meba. La meba, cántanos un poquito de la no, meba. No, ya la pusimos aquí en. Bueno, pero aún cantar. Oye, tú no ibas a cantar, ¿verdad? Es que ya se me fue la pinza con la mierda y todo. Ah, pues ahora a cantar. Y nada, y fue de puta madre. Si tú tienes mierda, una mierda pinchando un palo. Es que ahora se me ha ido un poco la melodía, pero era algo así como. Pues nada, a callar. Ah, vale. Se te pasó el turno. El muergo. Ajá. ¿Qué pasa con el muergo? Es tirano a más no poder. Y va a poner un temazo. Heavy del bueno. Es baladita, pero... Bailar pero pegados es bailar. No, precisamente. Vaya. Vamos a ir con la niña bonita del hard rock. Mi niña bonita. Uno que ahora se hace llamar Sebastian Bach. ¿Ves? Yo, niña bonita, yo hago todas las que quieras heavy. Ya, sí. Luego te pongo un vídeo para que te veas a ti mismo. Y vamos con un tema de que cuando estaba en el tema de, en el grupo Skid Row, ya te digo, los niños bonitos, los hard rock. Niños bonitos. Sí, porque eran los guapos, los no sé qué, es como menos pintas y más leña. Claro. Pero bueno, es un tema que mola. Deja al abuelo de médico de familia ya, que está el paisano. Está con el cinturón. Para poca fiesta. ¡En la vida! Vamos con... Skid Row y 18 at Life, o sea, de 18. Es como un tema, digamos, protesta típico juvenil de 18 años, de decir, que me comas el rabo. Pues sí, pero mira, vaya mierda. Mi papá a lo mejor te lo comía. Mi papá no, comías otra cosa. Te comías un cabo. Sí. Como el Estado. Ahí sí que hay buenas protestas. Y gente que toca con el rabo y todo eso. Bueno, claro, no hace falta ir. Vamos con el tema 18 at Life. ¡Come on! To find me. Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Usted que se mueve más que la compresa de una coja. ¡Oh, Dios! Es que ahora le es un culo inquieto. ¿Con alas o sin alas? Con alas. Con alas. Por eso me muevo más, porque vuelo por encima de vuestras cabezas. Me está dejando flujo ahí. Mira. Sí, no, que queráis. Aquí estáis más suaves. Bueno, ahí estaba el hard rock de los niños bonitos, del hard rock americano. Americanos, os saludamos con alegría. ¿Tú te acuerdas del Cazafantasmas 2? No. Pero bueno, si... El que se acuerde ahora mismo, el cantante pasó de ser el niño bonito del hard rock a ser Vigo, el malo de los Cazafantasmas 2. El que no se acuerde, que lo vea. Que lo vea, muy bien. ¿Quién vas a llamar? A ver, a todo nal. Ha pasado de ser el jatín de aviados a todo nal. ¿Tiene algún problema? El jatín de aviados. Claro, yo estoy en constante evolución. Ahora soy un jatín. Uh-huh. Luego la última semana de agosto, a mediados de agosto, seré un jato. Y ya en septiembre, cuando venga el programa, seré una auténtica miula de la montaña. Bueno, eso está por ver. A lo mejor solo es por los cuernos, pero por lo que sea, pero voy a ser un miula y voy a arrancar cabezas a mordiscos. Confiamos en ti, claro. No te preocupes. Pues no sé, ahora mismo muero. Pero el jatín está mansado ahora. Está dudando, no lo... Estamos a... Vamos a seguir con la caña. Vamos a seguir con la caña. Arale, ¿qué me traes? ¿Me traes caña? Caña toda la que quieras. ¿Quieres caña? ¿Caña de la buena? ¿Caña de aquí? ¿De aquí de León? ¿De cerveza? ¿Caña de aquí de León? ¿Qué te traes? ¿Caña aquí? De León. Venga. ¿Caña de León? Pues te traigo caña de León, que son los... ¡Jarcoretas! ¡Dios! Kentucky. Así que venga, que suene. ¿Dónde está Kentucky? ¿Pero qué es el tema? Si no lo sabes. ¿Dónde está Kentucky? No lo sabe. Medievo de los montañeros de Kentucky. Cierto. Y hemos de decir que, por favor, estad muy atentos a la intro del tema. Que mola un montón. Que mola mucho. Y bueno, tengo que decir que el cantante es el hermano de una amiga, así que... Hola, amiga de Arale. Hola. Hola, soy un muerdo salvaje. Que saluda al mundo. El otro no es tan majo. Los montañeros de Kentucky con Medievo. Dale. Yo soy rey, cucaraya. ¿Cómo lo consiguió? Explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestro... ¿Te quieres callar? ¡Ah, ya está! La violencia inherente al sistema. ¡Cállate! ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patán! ¡Cielos, qué violencia! ¿Habéis oído? Lo que siempre he dicho, ¿habéis visto la represión? ¿No la habéis visto? Katín, ha dicho bien. Eso. No, ha dicho muchas cosas. Lo que pasa es que no tiene. Ya sabes que me vuelvo loco, Está fatal de la vida. Ya estaba cuando has llegado. Es fatal de lo tuyo. Me cago en Ross. Pero mira. Como me levante. ¿Qué? Pues me vuelvo a sentar. Eso. Muy bien. Pero Marta, el muergo salvaje. Todo lo a sus pies. El muergo salvaje dice. Sí. Jatín por un tema. Jatín está mansado aquí con tanto mojito. ¿Cómo le gusta? Mira. ¿Cómo le gusta el bulebú? Chao, chao. Esto está muy dulce, ¿eh? Me estáis engañando. A ver, mira, mira cómo bebe el Jatín, mira, mira. El Jatín ya absorbe, porque vamos. Madre mía. Que sí. Te he dicho que, no te he dicho que bebas, he dicho que comas un tema. Bueno, pues pondré un tema también, ya de beber. A ver. Pues uno. Chin, chin. Pues pondremos un tema, porque con tanto mojito, calorcito. Me estaba yendo yo por ahí para el trópico, por ahí a... A buscar mulatas. Ah, sí, me estaba imaginando por ahí tiradete al sol y me he ido hacia Cuba y y me vino a la cabeza la mítica Gloria Estefan y un soniquete así relajante. Entonces vamos a poner el tema mítico, mítico de Gloria Estefan, Cuba Libre. Bien. ¿No? Me parece fresquito. Pero también lleva ron. Claro, si ahí va el tema de ron. Hace falta refrescar. Así que... Well, wait, no hay mucho más que decir que es... ¡Cuba libre! ¡Y con salir al mar! Curioso destino que aún me separa. Curioso destino que aún me separa. De mi tierra dorada. Pueda. zas en toda la boca. Quiero mi cubadito porque se me ha acabado y estaba muy rico, sí. Pues el tercero lo hacéis vosotros, yo ya no hago más. No te preocupes, robamos el caneco de Arane. ¡Caneco! Pero es que se ha echado un tanque. Vaya caneco. Porque claro, el que bien reparte va así lo mejor. Joder, ya. Y a mí solo me echas. A repartir yo, porque como estoy en mi casa, reparto de puta madre. Y a mí solo me has echado mondas. Mondas de patatas, mondas de Lima. Que con mondas de patatas y con patatas. Voy a discutir a otro sitio, que, que os reviento. No, le estoy informando de que patatas tiene posibilidad. Yo no lo discuto. ¿Te has enterado? Así me gusta. Pues solo por eso. Va a poner otro tema aquí el Jatín. ¡Toma! Ya veremos. ¡Ostras! Esta viene rebelde, con la mierdilla flotando. Pues... mierdilla flotando. Que la llevo en un palo, que no va flotando. Que no va flotando. Eso era el alpaca. Una mierda pinchada en un palo. Bueno, da igual, pero igual la pone debajo y flota como Goku. Que no, o el... no es Doraemon. Vale, vale. Venga, ¿qué nos trae? Buah, yo ahora traigo algo de León. Algo ¿más de León? Más de León. Estamos... aquí en la tierra y hay que tirar por ella. Estamos en Cuba con el mojito. Pues ahora vamos a poner un tema de pandereta. Bien. Y con más instrumentos. Una pica de... un pico. ¿Un pico? Un pico y una piedra. Muy bien. Y lo toca con un pico y una piedra. Y hace el ritmo. Y se oye de puta madre. Y el grupo es las Grishanda. Y son unas mujeres guapísimas. Ya. De las cuales son amiguillas y bueno, se lo dedico a ellas porque las tengo mucho cariño. Y en especial a la a Chris. Se lo dedico desde aquí, el Jatín. Pues y el tema dedica el tema de rumba de Cari. Eso es, de rumba de Cari a Chris de Grishanda, a gozar. Y a Grishanda a todas en general se lo dedico. Eso es. También, claro que sí. Y a todas las mujeres. Y las voces femeninas. Que le gustan mucho aquí a... Sí, claro. Sí. Las voces. Pero las solo voces. Las voces, a Jatín sí, solo le gustan las voces. Él es muy de acurrucarse. Nada, las tetas no... No le tiran nada. No, no. Él es más de culo. ¿Quién es más? ¿Tim Marto? De culo de tetas. Que sepáis que Jatín no ha dicho nada, ¿eh? Lo hablan todos los demás. Sí, entonces... sí, porque lo conocen. Venga, vamos con Grishanda. Ay, dale, minerillo, dale, dale a la pica que suene. Dale, minerillo, dale, dale a la pica que suene, que la oiga la tu morena en la sala donde duerme. Si quieren saber, señores, mi amante, cómo se llama, acuérdense de aquel santo que le floreció la vara. El querer y el no querer anduvieron en porfías, el querer como es tan firme, al no querer le vencía. Dale, minerillo, dale, dale a la pica que suene, que la oiga la tu morena. Me mata y a todo el mundo enamora. Ahora le cuenta a la audiencia lo que acabas de hacer, por favor. Es para contarlo sí o sí. Bueno, pues, mientras sonaban aquí nuestras amigas las Glitzanda, muy claro, bueno. Me has traído tanto que no sabía que estaba en este mundo y he cogido mi copa de mojito, con la cual hay una cuchara larga que es para revolver, y convencida de que era una pajita, he sorbido como si no hubiera mañana, pero no salía nada. Si es que cómo le gusta chupar y sorber las pajitas. Oye tú, gatín. Ah, claro, unas por otras, ¿no? Bueno, en este hoy no. Hoy no, por eso. No se tiene en cuenta programas pasados, gatín. Sí, aquí se tiene en cuenta. Te he llamado gatín. No, lo digo, o sea, te lo digo a ti, Gatín, te lo digo a ti. Como salga el Miura a pasear, te vas a enterar. Está el Muergo aquí, ¿eh? Que venga y me la... ¡Muergo! ¡Oye, Muergo! ¡Muergo! Pórtate. Muergo, quítale el tanque. Tormenta. Quítale el tanque, que nos echa caer. ¡No! ¡Dame el tanque, he dicho! ¡Qué cuenta! La dictadura es lo peor. ¡Hala, ahora! Para ti, pero si aquí solo quedan montas. Ya, pues por eso. ¿Qué te pasa, Muergo? Si pon te manda. Venga. A la pedo. Ajá. Pues me pongo seria. Pues claro, voy a recordar a una de las grandes, voces. Oremos. Que es, sí, ya, sí, oremos, hay que ponerse oremos de rodillas para escuchar. Es que la tía es muy grande, es apoyo Aretha, a la mujer. Aretha Franklin. Y... Aneta Mlangin. Mlangin. ¡Quítate la pajita de la boca! Es que los idiomas eres tú, Muergo. Me da igual, es decir, Aretha. No hace falta saber inglés para decir Aretha. Pero si he dicho Aretha. No, has dicho Aminga. Aretha. Por Aretha Franklin. Y la canción es Respect. Respecto. Al fin de pepinillos. Respect. Respect. Un perrito que juega al ping-pong. ¿Has visto? Pero ¿cómo sujeta la raqueta? Con el rabo. Ay, Iñaki Perurena es el único que me entiende. Oh. ¡Iñaki, vuelve! ¡Iñaki no está! ¡Iñaki! Se fue. Venga, dale, que es una gran... Respecto. Y hay que oír, el este mola más. No, el oeste. Ya sé que ayer me pasé tres pueblos. Ali, ¿y acaso no has leído la prensa? Alucino pepinillos. Hay un perro que juega al ping-pong. Ali, es la prensa, te adoran. ¿Pero cómo sujeta la raqueta? Ali, es easy to... Cómo mola, vaya voz. Es una puta diosa. Efectivamente. Cómo es la gran... Ay, el muergo no tiene ya. Venga, que os dejo un poco de luz. Un poquito. Para poner el último temita, que nos vamos. Yo ya he roto el hielo a puñetazos. Ya lo tengo. Pues está todavía... Tienes que dejarte ahí los nudillos un poco más, ¿eh? No, no, ya, ya lo tengo. Está duro. Ya lo tengo. Lo tienes domado. Sí, solo hay que partir lo que viene siendo la... A ver, ¿cuál es la receta? Ah, ¿eh? La Venga. Receta que yo hago. Danos secreta. La receta de... Venga, Venga, sección de cocina. No. En... Yo eso morirá conmigo. Algunos quieren imitarme, pero ni tu moco lo conseguirá. Estoy tirando mocos. Pues puedes, ¿no? Pues puedes morir joven, que diga virgen, que diga joven. Puedes morir. Sabes que no, porque te gusta tanto mi mojito que no harás eso. Pues aquí había recetas de cocina. Sí. No sé si os acordáis. Pero en esta temporada no huevo había... Huevo frito, aceite, huevo no estamos y nada. Hubo una temporada que se daban recetas de cocina en ensalada de pasta. Y muy ricas, por cierto. Vaya receta, sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí parece que se resiste imagínate, la gente. Imagínate una receta de patatas con costilla y setas, pero que las setas no aparecían. Ese pues era el tipo mejor. De recetas que hacíamos. Sí. Pero a lo mejor las setas eran para otros. ¿Era? ¿No? Eso no podemos, no se puede, no. Y no podemos hacer recetas de cocina y al mismo tiempo, ¿qué decir? Comer. Bueno, a ver, que esto es para hacer para todo el mundo. Pero sin mariconadas, ¿eh? Lo de comer no, las recetas. Bueno, venga, cállalo ya. ¡Muergo, ten piedad! ¡Muergo, heavy total! Amén. Stratovarius. Stratovarius. ¡Ole! ¡Vámonos con los ¡Ole, ole, ole! El heavy del bueno. Vamos a poner el tema de Black Diamond. Black Diamond. Me mola a mí, punto. Y como soy el puto muergo salvaje, lo que me le mola al muergo suena. Tin, tin, tin, tin, tin. Aquí recordando a Vanilla Ice, no hemos podido traer a Florin Raduchoyu. ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Queremos que venga! El Florin. Te, esper- ahora, te esperamos. Tanto, Stratovarius. ¿Stratovarius? Un mojito. hijo tan asqueroso. ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? ¡Qué bonito! ¿Para acabar? La mañana. ¿Eh? ¿De qué? ¡Muergo! ¿De qué? ¿A qué estás? ¿La qué? ¿Para acabar o no acabar? Tienes que acercarte al micrófono. Voy. Es que, claro, me siento intimidada. No te intimides. Aralia. Aralia. Los micrófonos. Jatín, creo que te vas a ir para Monte. Ahora mismo marcho. Ahora marcho. ¿Qué dices? ¿Eh? Cago en mi mantu. Como me levante. Tengo miedo. Hoy no he visto ningún periódico. Bueno, ¿qué? Que si se acaba, te estaba preguntando. ¿Dónde pues seguimos no, aquí. No, no ponemos nada más. No, el Muergo está hasta los huevos ya de vosotros. Nos ha estado aguantando toda la mañana. Pues yo me voy a ir a tomar un vermú. Yo que quería una noticia. ¿No? ¿Un vermú? ¿Eh? ¿Una noticia? Sí. Venga. ¿Qué os parece? ¿Vas a contar una noticia? Bueno, no. Venga, no pasa nada. No pasa nada. La noticia está preparada. No noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no. Noticias. Corta en dos los objetos que compartía con su mujer tras el divorcio. Las mitades de un coche. Del sofá, de la televisión o del iPhone, que compartía la pareja Stan, además, a la venta en eBay. Algunos procesos de separación no suelen ser precisamente un camino de rosas. Seguramente es el caso de un hombre alemán, conocido como Bert Kuhn, que despachado tras su divorcio ha decidido cortar en dos y vender las mitades de los objetos que compartía con su mujer. El ciudadano alemán colgó el pasado martes un vídeo en YouTube en el que muestra cómo cortó objetos como un coche, la cama de matrimonio, un sofá y varios aparatos tecnológicos en tan solo 3 días. El vídeo acumula casi 1 millón de visitas. La grabación se inicia con un mensaje dirigido a su ya ex mujer. Gracias, Laura, por 12 hermosos años. De verdad. Te mereces tus mitades. Saludos también a mi sucesor. Ajá. Ayudado por una cortadora radial, Julie parte en dos los objetos compartidos por la pareja. Un sofá, una cama de hierro, un iPhone, un ordenador e incluso un Opel Corsa. No contento con eso, este excéntrico alemán ha puesto a la venta las mitades de dichos objetos. El coche, por ejemplo, vale 80 euros, mientras que el ordenador cuesta 81. Todos los objetos están a la venta en el portal de subastas online eBay. Informó para los estudios Pachamama a Arale. Ay, Arale. Arale ha informado. Sí, ¿Estás segura que informó Arale? Creo que sí. Sí. Ay. Canta y no llores. Oye, es una manera, nos la quitamos en medio. Arale. A tomar por culo directamente. ¿De qué viene Arale aquí pensando? ¿Dónde está? Saca el palito más. Pero que esto es muy bueno porque tenéis un Opel Corsa por 80. No, que necesitáis una pieza. No, ha cargado un invitado. No. Sí. Oye, y los mojitos y el gallifante. Piensa en el gallifante. Además con la catapatos. Piensa en el gallifante y la almáciga. Sí. Ponte ahí. Colócate. Tu espíritu. Cantor. Adiós, Arale. Bueno, una invitada menos. Los estudios Pachamama son así. Bueno, Volgo, ahora solo quedamos tú y yo. A mí no me metas un cuchillazo, que yo me voy por el monte y no molesto a nadie, ¿eh? Pues vete tirando que tengo una escopeta bien cargada. ¿Ya nos vamos? Ya, ahora ya sí. Ya tenemos a una ahí que la están llevando ya por los pies. Sí, no. Yo me voy a ir corriendo. Si tú te vas, para que me tengo que limpiar a mí, pero bueno, no pasa nada. Yo me voy corriendo porque eso, ya te digo, y tengo que evolucionar. Todavía soy un jatín que está mamando, entonces. A ver si. Tengo que ser un puto Miura, Ardoroviano. A ver si oye algo al fondo, todavía respira. Todavía parece que. Todavía. No sé qué anda haciendo. Todavía respira, bueno. Vamos a dejarlo, bueno, jatín. Un placer haberte tenido. Encantado, nos vemos pronto. Por donde sea. Por los montes. Por la vida. Y aquí se despide el muergo salvaje que todo lo puede, todo lo sabe. Adiós, niños y niñas, hombres, mujeres, patos, camellos y vamos. ¡Hasta la próxima! ¿Ya, Mr. Casco? Sí, señor, me he tomado esa libertad. ¡Abran paso a Casco Oscuro! Todos firmes ante la presencia de Casco Oscuro. Siento un día terrible. He tenido horrendas pesadillas. Nadie puede mirar directamente hacia mi figura. ¡Coño! ¡Que no puedo respirar con esto! Nos acercamos al planeta Druidia, señor. Bien. Llamaré a Spaceball Capital y se lo diré al presidente Paul. Ya le he llamado, señor. Lo sabe todo. ¿Qué? ¿Has pasado por encima de mi casco? No exactamente, señor. Digamos que, por un lado, le llamaré siempre a usted primero. No volverá a suceder jamás. ¡Oh, no, casco oscuro! Querido jefe, perdón. No, por favor. ¡No, el gañote, no! Sí, toma. ¡Oh!